te anticipamos cuando combinamos para la entrevista de hoy, sobre la denuncia del acuerdo con el FMI. Sí, bueno, la verdad es que el tema es bastante sencillo. Hay una sola institución en la Argentina que entiende, que puede entender en la cuestión del endeudamiento externo, que es el Parlamento Nacional. Esto obviamente, además de que formalmente es así, es más así todavía cuando las opiniones o criterios respecto a ir al fondo o no son criterios discutibles. Y de hecho, cuando el propio presidente manifestó su voluntad de ir al fondo en el marco de la primera corrida cambiaria, la visión de buena parte de los actores sociales y políticos de la Argentina no fue la de acompañar con un consenso masivo esa decisión. Más bien, hubo observaciones y críticas generalizadas que hubieran obligado un debate democrático más serio sobre este punto. O sea, ni desde el punto de vista político ni desde el punto de vista constitucional esto ocurrió. El gobierno eludió el debate. Obviamente lo hizo argumentando ciertas cuestiones que son absolutamente falaces. La ley en la que pretende basarse para no haber llevado la discusión al Parlamento es la Ley de Administración Financiera de Menem y Cavallo. Esa ley, en el artículo 60, que es el que ellos usan, está caduca, por lo tanto no lo pueden utilizar. Así que prácticamente no hay ningún fundamento para que este acuerdo. El presidente no tiene atribuciones para firmarlo, consecuentemente ha incurrido en dos cosas: la violación de los deberes de funcionario público y en el abuso de poder. Y por lo tanto, en ese marco es que nosotros presentamos esta denuncia penal, que en todo caso lo que busca es poder suspender un acuerdo que en realidad tiene un profundo daño social para los argentinos, para que vaya al Parlamento Nacional y allí se discuta la posibilidad de modificarlo de manera significativa. Qué casualidad, ¿no?, que se esté argumentando una ley de la época del menemismo, ¿no? Bueno, casualmente Menem y Cavallo hicieron esa ley específicamente para eludir el debate del acuerdo con el fondo allá por el comienzo de los 90, en el marco de lo que fue la discusión del famoso Plan Brady. Tratar de sustraer la discusión del Plan Brady del debate parlamentario fue el objetivo que tuvo ese gobierno. Ahora, después de eso, vino la Constitución del 94 que suspendió todo lo que eran las facultades que había delegado el Parlamento en el Poder Ejecutivo, entre ellas, por ejemplo, la negociación de la deuda con el fondo. Y ciertamente, bueno, esa ley a partir de ahí solo funciona cuando se la prorroga. La única vez que se la prorrogó fue en el año 2009, esa fue la última vez. Y bueno, hoy está caduco el artículo 60. El resto de la ley funciona, pero el artículo de la delegación no funciona porque la Constitución del 94 estableció con absoluta claridad que el Parlamento solo puede delegar en el Ejecutivo con plazos concretos y objetivos concretos. No puede hacer delegaciones genéricas y, por lo tanto, aunque las hiciere, serían absolutamente inconstitucionales. Así que acá hay inconstitucionalidad, por un lado, y por otro lado hay un intento de fundarse en una legislación cuyo artículo no está vigente. Y los imputados son Macri, Peña, Caputo y Duhovne. Exactamente, los cuatro fueron imputados por el fiscal Jorge Dilelo, que además de imputarlos, lo que hace es decirle al juez que considera que los argumentos nuestros son válidos y que tiene, por lo tanto, que comenzar la investigación penal, y le sugiere un conjunto de cursos de acción y de prueba que tienen que ver con reclamarle las resoluciones correspondientes al Ministerio de Economía sobre el tema del acuerdo, que tiene que ver con hablar con los representantes o los que conducen el digesto jurídico de la Nación en la comisión bicameral correspondiente, tienen que ver con pedirle información al Parlamento Nacional, citar al jefe de gabinete, digo, todo un conjunto de cosas para chequear lo que son las diferentes argumentaciones que nosotros presentamos y en ese marco tomar las definiciones que correspondan. Y también le transmite lo que es nuestro objetivo, la cuestión de dejar de suspender la ejecución del acuerdo en función de este tema. Creo que lo más lógico sería que el acuerdo se suspenda y que fuera enviado al Parlamento. Este me parece que es el tema de fondo que debería ocurrir para que además pudiéramos evitar lo que es el profundo daño social que ya está produciendo el acuerdo, porque más allá de que se lo suele presentar muchas veces como una cuestión de descontrol sobre la coyuntura económica, el salto del dólar de 20 a 40 es una de las primeras y específicos efectos del acuerdo con el fondo. Esto está establecido con absoluta claridad en el memorándum de entendimiento firmado en junio por el gobierno. Este no es un salto cambiario que no haya sido buscado ni deseado. Estos efectivamente han puesto a la Argentina en un derrumbe económico como opción para resolver los problemas que tenemos. Lo más grave del caso es que hay una, para la experiencia, para la estrategia neoliberal en curso, la terapia que resuelve los problemas de cesación de pagos en que han colocado a la Argentina por el exceso de endeudamiento, se deben resolver sobre la base de profundizar un cuadro recesivo que deteriore las condiciones de vida de nuestro pueblo, y es eso lo que está ocurriendo. Y estaba, digamos, en notas, digamos, que vos habías publicado, digamos, es claro, hablando de este salto, ¿no?, que estás diciendo de llevar el dólar de 20 a 40 pesos, ahí hay un recurso que se genera de todas aquellas empresas exportadoras que digamos, aplicando retenciones sobre ese excedente de esa ganancia que están exorbitante que están ganando, ahí se podrían obtener recursos necesarios para evitar, digamos, la magnitud del ajuste que se está haciendo en este momento. Exactamente, el mismo número de ajuste que está buscando el gobierno nacional acordar con el Fondo Monetario Internacional es el aumento que en términos de facturación y de renta de exportación han ganado las 15 primeras empresas exportadoras de la Argentina con el cambio del valor del dólar. Han embolsado 560 mil millones de pesos, que es el mismo número de ajuste fiscal que pretenden llevar adelante. La verdad es que podríamos evitarnos muchas discusiones, muchas inequidades y muchos problemas sociales si se buscara una estrategia donde el equilibrio en las cuentas públicas se resolviera con criterios de ecuanimidad y de equidad y no con mayor desigualdad. En lugar de tener que paralizar las universidades, de financiar la salud, la educación, despedir trabajadores del Estado, destruir organismos reguladores relevantes como el INTI o el SENASA, bajar el salario de los estatales y demás cuestiones, en lugar de hacer todo este desmadre que implica paralizar la obra pública, limitar las transferencias a las provincias y demás, si fuéramos sobre la renta extraordinaria que vía devaluación han hecho los exportadores, podríamos resolver muchas cuestiones sin tanto problema para el conjunto de la sociedad argentina. Sí, y en lugar de ir por ese camino, nos ponen en default. Sí, bueno, en realidad ese es el problema de fondo, lo que está por detrás de toda la crisis, es que efectivamente han vuelto a colocar a la Argentina al borde de la cesación de pagos. En general, el fondo aparece con una suerte de enmascaramiento de la situación, de posponer el default pospone la agonía, pero en la práctica no se resuelve, porque todos los años nosotros vemos incrementarse geométricamente el endeudamiento y el monto de pagos por intereses. De hecho, en el 2018 el total de pagos por deuda fue del orden de los 405 mil millones de pesos, ha sido en este año, y para el año que viene será de 600 mil millones, y como nosotros para pagar los intereses tenemos que tomar deuda, al año siguiente la deuda de capital es más alta todavía porque se capitalizan los intereses pagados con deuda nueva. Por lo tanto, al año siguiente, es en el 2020, nuestra deuda va a ser mayor todavía, y los intereses también. De hecho, desde hace ya 3 años, el rubro del gasto, concretamente desde que asumió Macri, el rubro del gasto público que más crece es el pago de intereses de deuda. Claro. Sí, es exorbitante, digamos, lo que se ha incrementado, digamos, ese pago de intereses en el gobierno de Cambiemos es terrible, lo que se ha incrementado. Bueno, de daño, de este año al que viene, un 50%. Ese es el incremento que tienen los intereses a pagar en el año 2019 respecto a los que se están pagando en el 2018, y si uno toma el 2018 respecto al 2017, un 40%. Siempre es la partida que más crece dentro del presupuesto público. Cuando asumió Macri, el total que representaban los intereses en el presupuesto era del 6%, hoy está en el orden del 14%. Esa es la realidad. Y volviendo, digamos, a lo que es la denuncia penal, ¿cuál serían tus expectativas al respecto? Mis expectativas es que el juez haga lo que tiene que hacer, que es lo que le dice el fiscal, que chequee toda la información y el análisis que nosotros le proponemos, que perciba que este acuerdo es absolutamente irregular y que por lo tanto debe suspender el acuerdo y enviarlo al Parlamento. Nuestra expectativa es esta y de hecho vamos a tratar de tomar contacto con el juez en el curso de esta semana para ver cuál es su mirada, su criterio. Nosotros creemos que está muy claro cómo son las cosas, no hay lugar a mucha discusión, no hay ningún argumento que pueda defender lo que se ha hecho. Y te digo más, ni siquiera desde el lado argentino, incluso el fondo está prestando, violando sus propios estatutos, porque el estatuto del fondo establece que no se le puede prestar a ningún país en situación de fuga de capitales, que casualmente es el caso argentino. Así que no solo que se ha violado la Constitución Nacional aquí, no se ha hecho el trámite que formalmente corresponde, sino que el propio fondo tampoco ha cumplido con su estatuto. Así que pues este acuerdo es absolutamente nulo en estos términos. Y las medidas concretas, ¿alguno de los imputados tiene que prestar declaración? El fiscal pide que se cite al jefe de gabinete y el juez obviamente puede ampliar la citación a todos aquellos. De hecho, además, están imputados estos cuatro de manera explícita. También el propio fiscal dice que también se incorpore a todo aquel otro funcionario que tenga responsabilidad en la cuestión. Bueno, Claudio, la verdad, digamos, bueno, primero esperemos que se cumpla, ¿no? Que lo que vos decís, digamos, no hay argumentos que, o por lo menos, lo que argumentos razonables, ¿no? Que impidan que esta denuncia avance y que en realidad, digamos, que a través del Parlamento, que son los diputados y senadores elegidos por el pueblo, bueno, pueda trabajar y determinar qué es lo que se tiene que hacer. Acá pueden pasar dos cosas. Si se suspende y se envía al Parlamento, si el Parlamento lo aprueba, el gobierno va a tener mayor solidez política para llevar adelante un acuerdo que desde mi punto de vista es profundamente negativo, pero políticamente va a ser mucho mejor para la solidez institucional de Argentina. Y si el Parlamento no lo aprueba y propone rectificaciones, se abrirá la puerta a rectificarlo y discutir con el fondo que este acuerdo, que era nulo, se rectifique por uno que tenga más en cuenta los intereses del conjunto de los argentinos. Para hacer esto, por ejemplo, la estrategia de poner retenciones a los exportadores, que se han hecho una fiesta a partir del salto cambiario, es obviamente uno de los elementos que habría que utilizar para evitar que la carga del ajuste caiga exclusivamente sobre el conjunto de la sociedad. Sí, clarísimo. Bueno, Claudio, te agradecemos el tiempo que nos has dado, las explicaciones claras y concretas, y bueno, seguiremos este tema paso a paso para ver cómo se va desenvolviendo. Ojalá tengamos suerte, porque que se cumpla esto le haría mucho bien al conjunto de la Argentina. Hace falta que podamos hacer otra cosa que lo que se está haciendo.